que llegaste. Hay mucho que contar, cosas de que reír y temas para conversar. Una noche contigo. Este es un espacio social. Inclusivo y musical. Ponte cómodo, que el cafecito ya casi está listo. Prepárate, que hoy vivimos una noche contigo. Una noche contigo. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Empezamos ya una noche contigo, son las 8 en punto de la noche. Esto es la radio de la Casa de la Cultura y estamos al aire por los 940 AM y por www.radiocce.com. Espero que hayan pasado una muy buena semana, que les haya gustado nuestro primer programa y que les guste nuestro segundo programa y luego nuestro tercer programa y así sucesivamente. Tenemos ahí a nuestro querido operador que le saludaremos en un ratito moviéndose rítmicamente con la musiquita de fondo que no me acuerdo dónde sacamos, pero ahí está. Pero no estoy solita, como ya saben, en este programa me acompaña el señor... Ah, tengo que decir mi nombre. Buenas noches. Esteban, mi nombre es Esteban Ruiz, así me decían desde chiquito en el colegio. Estaba con la letra R, entonces podía hacer mis deberes ahí al momento que el profesor pueda decir la lista. Yo estaba haciendo los deberes, ese era lo más... Deporte extremo que tenías de los 10 años, ¿no? Señor Ruiz. Tú tenías cadenas, así que no tenías mucho. Solo que si empezaban desde la Z y si tenías... Yo era una niña muy aplicada. Así dije. Señor Ruiz. Oye, vamos a poner las cosas en claro. Tenemos... Desde la semana anterior quedamos en que usted iba a aprender en un nuevo idioma, cierto. En cualquier nuevo idioma. Nos pedimos al Panchito antes de... Pura risa de esa cabina, pura risa de esa cabina. Quedamos en que usted iba a decir, buenas noches, mi nombre es Esteban Ruiz. Por lo menos iba a aprender eso en algún idioma. Claro. En eso quedamos. Cierto. Así que... Siga repasando ahí lo que tiene, siga pensando para ver si le sale bien la pronunciación en... ¿Qué va a decir? ¿Alemán? ¿En ruso? ¿En portugués? Ah, ¿en puedo... quichua? En inglés no se vale, ¿no? Porque el inglés usted sí lo domina. Así que no. Yo quiero hacerlo políglota. Esto. Quiero expandir todo su... ¿Cómo es? Su intelecto. Subir. Que vaya a un nivel más arriba. Todo lo que... ¿Subilis dijo? Lo que quiero positivo para usted. Tampoco. Sigue repasando, por favor, entonces. Eso. Pero abra más la boca para que le salga bien la repasada de cómo tiene que decir. Mi nombre es Cris Cadena y estamos ya empezando una noche contigo, nuestra segunda edición de programita. Gracias a la gente por los mensajes que nos estuvo diciendo qué buen programa, qué chévere. Ustedes dos parece que tienen alguna chispa por ahí, se les nota que están en una misma sintonía. Tienen feeling, dije. Claro, estamos en los 940 AM. Uy, qué buena canción. Tenemos que poner algo de Sudacaya, oiga, algún ratito. Me acaba de dar una buena idea. Gracias, joven. Saludamos. ¿Qué? No, nada. Estaba viendo un idioma. Saludamos a nuestro operador de esta noche, que es el señor Adrián Torres. Ustedes no lo ven, pero ese saludo. No se vale así, Adrián. Ese saludo, autosaludo que se acaba de hacer es increíble. Por eso me encanta venir acá, porque es. Esta noche de hacer una imagen. El Adrián moviendo la cabeza de izquierda a derecha, mientras sus brazos y hombros también se mueven de izquierda a derecha. Así que Adrián, con el dígame un idioma para hablar. Oigan, vamos a mandarín. Ese hablo todos los días. Pero el día de hoy vamos a tener un programa súper chévere. Vamos a hablar de algo que yo creo que muchas mamitas, papitos, hijos, hijas, primos, sobrinos de todos han pasado en esta vida, por supuesto, de las travesuras que hacíamos cuando éramos niños. Ajá. Vamos a hablar de esas travesuras. No de las que ahora hacen nuestros hijos. No. De las que hacíamos nosotros cuando éramos niños. Así que vamos a tener la interacción también de Adri. Esta vez van a escuchar su voz melodiosa. Eso. Por aquí a través de los 940M en una noche contigo. Así que en un ratito más ya le abrimos el micrófono a Adri para que ustedes le puedan escuchar y que nos vaya contando las travesuras. Sí, debe haber sido un bandidito, ¿ah? ¿Eh? Sí, debe haber sacado canas verdes a la mami y al papi. Yo sí creo. Creo, digo nomás. No sé, quizás estoy hablando mal de ganita, pero yo sí creo. El señor Esteban Ruiz Era portado, mal portado, bien portado, educadito, quietito, niño bueno. ¿Sabes que yo en el colegio, en la escuela, siempre tuve una buena disciplina? Yo tenía sobre los 19 y 20 en disciplina. Entonces, ¿qué viejos estamos? Que en nuestra época era 19 y 20. Ahora es sobre 10. Ahora es sobre 10. Por si acaso. Y la disciplina es A, B o C. Y nosotros no teníamos quinquimestres, ¿cachas? Nosotros nos daban con el látigo desde octubre hasta junio del siguiente año. Nosotros teníamos, yo me acuerdo que era por trimestre. Por trimestre. Y luego por pero trimestre. Tenías 2 días o 3 días de vacación y otra vez volvía. Claro, nada que una semana. Exacto. De vacaciones. O no, sea, para que se recuperen los guados. Nada que la mochila, la mochila. Internet. La medición de la mochila. La medición de la mochila. Claro, ahora si está más pesado o no está más pesado, así es que... Se va claro, a pesar no puedes al llevar guagua, más que no. De lo que el niño pesa y toda la cosa. Bueno, de eso... 30.000 libros cosas. Tenía yo en mi maleta, por eso es la espalda ancha. ¡Ah! ¡Claro! Yo pensé que era por el nada. Y yo soy enana también por eso, entonces. Uh-huh. Ya. Bueno, de ese tipo, de ese va a ser el tema más o menos, así que váyase acordando cuáles fueron las travesuras que usted hacía cuando era guagua. Acuérdese ahí todas las canas verdes que le sacaba. Mi mamá sabía decir, te voy a ahorcar un cuarto de hora. O sea, solo un cuarto de hora me iba a ahorcar, lo demás me iba a dejar viva. No sé cómo iba a hacer eso. Y tendremos musiquita también, musiquita de la buena. Por ahí una canción especialita, una canción especialona que voy a, vamos a poner después. El día de hoy, así que... Está de moda. De esa canción que usted habla, yo hablo de otra canción que ya lo voy a explicar después. Ah, ya. Entonces, y vamos a tener, por supuesto, también, para que ustedes vayan a hacer cosas, ya saben, para que no se queden aburridos del fin de semana, cosas súper chéveres. Así que, bueno... Vamos a tener lindas cosas en el programa, buena música además, y todo súper chévere. Ahora sí, señor Ruiz. Ahora sí. Salude, por favor, como se debe. Dobrigi, vecher, moye, imya, Esteban. Eso es ruso, eso quiere decir, buenas noches, mi nombre es Esteban. Vamos de nuevo. Yo el acento ruso no le noté por ninguna parte. Es que es un acento súper autoritario. Dobrigi, vecher, moye, imya. Esteban. Es ruso neutro. Exacto. Es ruso de los altos rusos. del valle, de por allá, de esos lugares. Del valle. Un profesor por ahí nos va a dar un golpe, verá. A ver, otra vez. A ver, dobri y vecher moye imya, Esteban. A mí no me convence. Adrián. Sí, ¿no? Ah, regular. Ya estoy listo para el mundial. Ah, sí, eso más. Listo paja, listísimo. Bueno, ya, vamos a decir que sí. El próximo miércoles tiene que venir con otro idioma. Portugués vamos del próximo ay, miércoles. El portugués es facilito. Sí, bueno. El portugués es facilito. Háblenos en mandarín, ¿no es cierto, Adrián? Ya, mandarín, vaya, tiene toda una semana para practicar. Mi amor, buenas noches, mi vida, mi chiquita. Ya, eso es fácil. Frutita de temporada, dice. Ya. Muy bien, así que vamos a tener un programa súper chévere, divertido, como ustedes ya van viendo y van escuchándonos. Engánchese por si acaso usted quiere mandarnos un mensaje o alguna cosita por ahí a nuestras redes sociales. El señor Esteban Ruiz está en Facebook como... Esteban Ruiz. Ustedes van a ver un torito ahí, ese torito soy yo. En Instagram, ¿es torito? @ Esteban RM, Esteban RM. 31. No, eso sí, yo digo. Esteban RM 31. ¿Alguna otra red social? Esos dos utilizo. Perfecto. Muy bien, entonces. ¿Tú? Si me quieren encontrar, búsqueme en Facebook como Cris Cadena, en Instagram como Cris-Cade, en Twitter como Cris-Cade también. Escríbame, mándenme lo que usted me quiera mandar. Ahí nos podemos ir hablando acerca del tema de hoy, sobre todo, porque yo sé que usted ha sido muy travieso también. ¿Eh? Todo niño es travieso en esta vida, sino cómo aprende uno. Y lo paga travesura. Con los hijos, ¿no? Por eso no vamos a hablar de los hijos hoy día, vamos a hablar de las travesuras de que uno hacía cuando era guagua. Así que, papi, por favor, no vaya a llamar, le ruego, no, ahorita no. Papi, no vaya a escuchar. No, sí escuche, para que diga cierto eso, no. Por si acaso. Muy bien, entonces iniciamos, señor Esteban Ruiz, ¿le parece? Me parece. Perfecto, bienvenida, bienvenido, esto es Una Noche Contigo. Vamos a tomar cafecito, porque una buena conversación siempre estará acompañada de un buen café. Hola, vez y me encanta esta música. Por eso me gusta también venir acá. Me gusta venir por muchas cosas. Primero porque ¿por qué es de noche? La canción que a mí me gusta. Ajá, porque yo escogí esto. No, mentira. Porque es de noche y podemos disfrutar con mucha, mucha, mucha gente que está en el tráfico, están viniendo de sus trabajos, están todavía en el trabajo también, o ya están en su casita también. ¿Por qué? Porque juntos vamos a tomar ese cafecito de la noche. Cafecito, qué rico. A mí me recuerda muchísimo esa frase a mi papá. Con este friecito que hace, pero... Bastantísimo, con dos de azúcar. Azúcar morena. ¿Por qué morena? ¿Por qué da? Porque morena es menos dulzón. Bueno, realmente. Eso. A ver, un cafecito, ¿cómo es que es de Adrián? Un café con dos de azúcar. Qué bestia. Qué rico, qué rico. A ver, empecemos. ¿Cuál es como de una de las travesuras que más te acuerdas que dijiste, en esta vez mi papá me castigó, pero bien castigado, que no te olvidas de ese castigo? Verás, una vez yo no quería que mi papá se vaya al trabajo. No quería y no quería y no quería. Y le escondí el maletín. Hay que aclarar que el papá de Esteban es doctor. Ah, sí, mi papá es doctor, entonces tenía que irse a una consulta. Y, no se pudo ir. ¿Qué casi? Es que yo le escondí eso y dije, no quiero que te vayas, no quiero. Yo tenía alrededor de unos 5 años, me parece. ¿Allá? No quiero que te vayas, papá, no quiero. Y lloraba, papi. Hijo, no te vayas. Papito, mi hijo. Y le escondí en el armario. Estaba fácil de descubrir encontrar. De dónde estaba. ¿Ya? Pero mi papá más que eso se enojó. Entonces se enojaba y ya, claro, cuando uno se enoja se ciega totalmente. Entonces esa creo que fue la peor. A ellos. Porque de ahí otras travesuras sí se han hecho. ¿Tú? ¿Cuál? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? Híjole, yo... O sea, en serio, yo era una niña bien portada. O sea, sí era una niña bien portada. La mayoría de mi tiempo yo pasaba su vida en el árbol de guavas que había en la casa de mis papás, comiendo guavas, obviamente, y leyendo. Es como mi parte. Pero, ¿sabes lo que yo les hacía a mis papás? Y una vez sí me fue como mi papá me abrazó cuando me vio y se puso a llorar. Es que yo me había ido a una amiga sin decirles a mis papás que me iba. Entonces yo me fui donde mi amiga y yo feliz y jugábamos con mi amiga. No estaba lejos de mi casa, en la casa de mi amiga. Y mis papás habían pasado toda la tarde busque y busque. Y cuando de repente se les ocurrió como ir a preguntar. Y así, ¡ay! Mi papá con una cara de desesperación terrible. Y así, ¿qué pasó, mijito? Nunca te pierdas. Y el abrazo de la vida. Y yo así, ¿qué le pasa a mi papá? Y después me enteré que, según ellos, estaba perdida. Pero según yo, estaba feliz de la vida donde mi amiga jugando Monopoly, es más. Así bien, que, ¿no? Esa como que fue la más fuerte. Pero tendría unos 7, 8 años. Volví a hacer eso cuando tenía como unos 14, 13 años. No, menos, 12, 13 años. Volví a salir sin pedir permiso. Mi papá me dio un castigo de la vida. Que después nunca volví otra vez a salir de la casa sin pedir permiso. Increíble, y esas cosas, sí. Después de eso resulta el futuro también de la crisis. Así que... En la escuela, ahí sí éramos un poquito más traviesos. Claro, y en la escuela tú ya con tus compañeros y les hacías... Claro. Les ponías canas verdes a los profesores también. Era tenaz. A mí me pasó una vez una cosa. Yo tenía broncas, bastante bronca con una profesora de literatura. Enojo. Esa no me quería y yo tampoco le quería mucho. O sea, no es que teníamos era la mutuo, relación entonces. De la vida. Ya. Entonces un día nos dejó de estudiar porque estábamos ya justo para finales y estábamos estudiando y alguien hizo bulla. Entonces empieza, silencio, en mis tiempos cuando decían estudiar era estudiar. Y justo se callan todos y yo digo, hace fu pues. No, qué señor bestia. Ruiz. Se escuchó como retuendo, eco, altavoz, parlante, todo. Es la clásica como el Chavo del Ocho con el profesor. Ajá, Girafales. Exactamente. Yeah. Entonces, ella se puso a llorar. Se puso a llorar, me no. hizo sentir la víctima. O sea, ella se puso como la víctima, perdón. Se puso a llorar y yo, rojo. Rojo. Claro. Entonces después era, profe, por favor, no entiendo, si no es así. No quise decir de esa forma, sino que... Hace poco que no nos daban esta materia y todo, esta cosa, no entiendo, eso era. Pero no me creyó. y me mandó a llamar representante. Ni yo hubiera creído. Y mi mamá, obviamente, como era de la época, entonces también se sintió aludida. Entonces dijo, ¡ay, hijo! ¡Hombre, carcoso! Entonces me tocó llamar representante. Uy, yo no recuerdo que haya llamado representante. En serio, sí era bien bien educada, demasiado. Pero ya en la escuela, ¿sabes lo que yo me acuerdo que hacíamos con mis compañeros? Era esconder las loncheras. Ahora ya les mandan dinero a los niños, ¿no? Bueno, les mandamos dinero a los niños para que compren su propia colación y toda la cosa. Pero en ese entonces nos mandaban la lonchera. O nos mandaban, recuerdo, nos pedían... Era imposible de abrir. Nos pedían un vasito para que nos den como la lonchera escolar que había, la comida escolar que había en las escuelas. Entonces uno llevaba su vaso y su cuchara y a veces su plato, era como parte de todos los días. Y la clásica era esconderle, pues. Esconderle para que no tenga su colación. Esconderle para que no tenga su colación. Esa era como súper clásica de la vida. Así que nosotros le escondíamos y no podían algunos niños comer en recreo. Esa era otra de las cosas. Claro, ¿y te acuerdas? El micrófono, Adrián. ¿Te acuerdas que esos termos, habían unos termos que eran con una tacita incluida? Entonces, sí, verdad, que era como vasito, la parte, la tapa era el vasito. Siempre se regaba, a mí siempre se me regaba. Yo regaba con los cuadernos naranja, blanco, naranja. Ustedes no pueden ver la cara de Esteban, pero siempre se me regaba. Es que siempre se me regaba, era de locos eso. ¿Y tu mamá te castigaba por ensuciar los cuadernos? Más que eso, me tocaba arrancar la hoja, que eran como dos o tres hojas, y volver a hacer. Ay, qué pereza, dices tú. Ay, qué pereza y qué fastidio, porque no me... Adrián, tome asiento. Sí, por favor, nuestro invitado. A nuestro productor general, productor en la parte de todos los contenidos también, si se escuchan en este momento, de Una Noche Contigo, pana de la vida, que está aquí. Ahora sí, y declare. Operador. ¿Y qué? Y operador. Y operador también, padre. Padre, madre. Director de Avenger. Programa. Es también jugador. No, mentira. A ver, Adrián, declara. Declara las aquí. Travesuras de la vida. No, yo de niño no era muy travieso, pero más bien sido ya... bien. Solo el señor Ruiz debería hacer este programa. Pero hay una travesura que hacía en complicidad con mis padres, en realidad. Cuando yo tenía más o menos unos 4 años, por ahí más o menos, yo desde muy chiquito estaba en clases de natación. ¿Ya? Siempre supe nadar muy bien y creo que desde bebé estaba siempre en piscinas. Entonces yo a los 4 años sabía nadar perfectamente y buenísimo. Y solito y toda la cosa. Entonces me llevaban a las piscinas grandes. Me acuerdo en Miraflores, en la piscina olímpica, ya que ahora es la profunda y toda la cosa, ¿no? Entonces a mí me dejaban nadar ahí porque sabían que no me iba a pasar nada. Pero como yo me hacía el niño víctima, me paseaba por el filo de la piscina. No. Y esperaba que todos me vieran, así, haciendo equilibrio por el filito y haciendo como que me voy a caer y jugando. Y claro, todos los que estaban por ahí decían, el niño, cuidado, se va a caer al agua y se va a matar el niño, ¿dónde están los padres? Entonces mis papás decían, los locos, no sé quién era. No lo mires, no es nuestro hijo, no lo mires. Y comenzaba a caminar así, ya cuando alguien se me acercaba y me decía, cuidado, no caminas por ahí, es peligroso, me hacía el que me resbalaba y me hundía en el agua. No, yo me moría. Y hacía la pataleta, chapoteo y ahí, el chapoteo y toda la cosa, y de repente desaparecía, me cogía, me hundía hasta el fondo y aguantaba la respiración muchísimo. Entonces me quedaba en el fondo esperando que la gente, y veía como la gente se lanzaba a rescatarme. Y yo nadaba por el fondo hasta llegar al otro lado. Como era muy chiquito, no me veían. Claro. Entonces me buscaban por todo lado y yo salía por el otro lado de la piscina y me mataba de la risa sentado en el filito. ¡No! Dije, ¿qué les pasa a todos? ¿Por qué se...? Yo sí te mataba. Yo sí te mataba, no, y te prohibía. No te quisieron matar a la gente, no te quisieron ahogar de verdad. La verdad no me acuerdo. yo supongo que muchos lo quisieron hacer. ¡Ahora te ahogas! ¡Ahora sí ya! ¡Sal de esta! Sí, muy bien. No recuerdo bien esos detalles, pero... Solo me acuerdo la matada de risa mientras yo estaba sentado en la piscina viendo cómo los demás. Y eso, si es que lo ponemos en este nuevo orden, es bullying, ¿no? Hacia la otra gente. Claro, les bulleabas durante pero... De ahí empezaba el bullying. Muy bien, pues vamos a seguir más luego con el Adri para que nos siga contando acerca de sus, justamente de todas esas travesuras. Así que pónganos, escríbanos todas las travesuras. Oiga, una de las cosas que sí tiene completamente razón es que cuando hay mucho silencio en su casa, uy, algo está pasando. Cuando hay mucho silencio, algo está pasando, por favor. Pilas los papás ahí. Vamos a seguir hablando, pero vamos con un poquito de musiquita como para ponerle onda a esto. Quiero ir con una canción especial que me gusta mucho, que es muy especial, así que quiero que escuchen esta canción. Vamos a escuchar a Laura Pausini con Quiero Decirte Que Te Amo. Ya venimos con más de Una Noche Contigo. Salud. Café con dos de azúcar. Oye, yo también quiero decirle que te amo a una persona. Perdón, que le amo, no que te amo. Que te amo. Que le amo. Estoy cumpliendo 10. A ver, otra vez. A ver, yo quiero decirle. Espera. Suba, suba de la cortina. Oye, yo quiero decirle que te amo a una persona. Perdón, que le amo. Es que yo sabía que iba a pasar, pero no, dije, confiemos en el señor Ruiz. Estoy cumpliendo 10 meses con una persona súper importante, un pilar en mi vida. No se llama Pilar, pero es un pilar en mi vida. Es muy importante. Hemos trabajado en muchas cosas, congeniamos bastante. Y simplemente quiero decirle con Laura Pausini, que Laura Pausini. Te amo mucho, mi amor. Espero que estés escuchando este programa y tú sabes, todo mi cariño siempre. Que si no lo escucho, imagínese. Imagínate si no lo escucho. ¿Sabes qué debiste haber hecho? ¿Grabar en un audio? Para que tengas de conocer. No, pero después el Adri me da el compacto. ¿Para que eso, mande por WhatsApp? Lo habrías mandado directo. Después, ¿sabes qué otro tema pega? ¿Cómo dicen los papás las cosas, los nombres complicados? Donde mi papá es el WhatsApp, el Netflix. Qué malo. Entonces tienen nombres ahí súper complicados. Eso también es bueno, pues. Sí. Son unos casos. Los papás de la tecnología, ¿no? Los papás. Oiga, pero tecnología. Hay que tenerles paciencia a los papás para enseñarles. Ellos les enseñaron a ustedes hasta ir al baño, señores. Hasta ir al baño, cepillarse los dientes. Amarrarse los cordones. Así que como usted no le va a enseñar la parte tecnológica, no sea inconsciente. Ya bueno, ese fue el momento cultural, exacto. Vamos a hablar acerca, como les decíamos, de las travesuras que hacíamos de niños. Las travesuras de esas chuta que fregados nuestros papás y tuvieron que aguantar duro con nosotros. Yo no porque sé. No creo que... Yo les decía, no soy tan... O sea, no era de hacer muchas travesuras. No recuerdo que mis papás me castigaban mucho. Pero, ¿sabes lo que sí me acuerdo? Es que mi hermano pagaba los platos rotos. Claro, hermano mayor. Mi hermano mayor, claro, por supuesto. Claro, tengo un hermano que es de padre y de madre, que crecimos 22 años juntos. Wow. Entonces éramos todo el tiempo los dos. Mi hermano tiene 6 años de diferencia conmigo. Entonces cualquier cosa que pasaba era culpa de mi hermano. Obviamente lo que sí me acuerdo era que, por ejemplo, si estamos jugando con mi hermano y mi hermano, obviamente al ser más grande, jugábamos a las luchas, me acuerdo clarísimo. Época, él me pegaba mucho más fuerte, ¿no? Porque era más grande. Entonces, como ya mis fuerzas no me daban, porque no, yo peleaba con todas mis fuerzas y mi hermano con un 10% de sus fuerzas. Claro. Y esos 10% me dolía más, obviamente, ¿no? Entonces, como ya me moría de las iras porque no le dolía, me ponía a llorar. Pero no de, sino de, durísimo. Y llegaba como en mi el bus. Papá. Que llegaba mi papá. Y, mi papá le castigaba a mi hermano, sí le castigaba, pobrecito. Es que es lógico, cuando son los hermanos mayores, ellos tienen que pagar. Como decían antes los abuelitos, tiene que chupar. Sí. Que chupe. Durada. Y era tenaz. Yo tengo una anécdota que fue tenaz, era con mis primos. A ver. Ahorita nos podemos reír. Ese tiempo no nos reíamos para nada. Estábamos jugando a las luchas, como tú, las luchas libres. Cogíamos los dos colchones de la casa y poníamos en la sala. Como había más espacio en la sala. Claro. Entonces nos lanzábamos desde el sillón hasta el colchón. Ya. Ahí. Entonces un día estuvimos... Pero con alguien ahí en la mitad, como claro, luchas claro, tal cual. Exactamente, como entonces luchas entonces era la WWF, ¿no? Pero el furor no es como ahora, que es como más... no sé, tiene más publicidad, como es más... elaborado, más show. Esa es la palabra. Exacto. Es más show. Antes no había tanto show, pero había, ¿no? Estaba La Roca, estaba Mr. T. ¿Sabes qué era? Y en capaz esa que época... sí había show, pero nosotros éramos más pequeños y no sabíamos nada de eso. Quizás. Que era la venta, sino era más lo que pasaba en el cuadrilátero. De pelearse, exactamente. De pelearse, que salían con los títulos y que la silla y toda la vaina. Era muchísimo más, para nosotros, como dice justamente Esteban, era mucho más de espectáculo. Entonces, querías imitar todo el tiempo. Yo te hablo de 8, 9, 10 años que veíamos eso. Entonces, a ver, les recuerdo. Estábamos en la sala, dándonos, pero... a matar o morir, La Roca contra Undertaker y Triple H. Y en una de esas, en el furor, mi primo me venía a golpear a mí. Y yo me quito. Yeah. Y él se golpea contra uno de los pasamanos de la escalera. Oh, y era de metal. Entonces venía con muchísima fuerza. y se golpea y empieza a sangrar. No. Y entonces, justo tenía un hueco, o sea, realmente en la frente tenía un hueco. No es cierto. Y vino mi mamá, vino mi tío, vino mi abuelito, y nosotros estábamos buscando, y mi mamá me dice, ¿qué están buscando? ¿Qué pasa? ¿Qué están buscando? Nosotros estamos buscando el pedazo que le falta de la cabeza. No. Y te juro que con la inocencia que estábamos, no le faltaba nada, estaba todo ahí, se le estaba abierto, así, de un lado y del otro. Con toda la inocencia de nuestra vida, buscábamos en todos lados, abajo del colchón, abajo de todo. El pedazo de frente. El pedazo de frente, mientras mi primo estaba entre la vida y la muerte y nosotros buscando el pedazo de frente. Entonces, eso fue una de las cosas que pasó con mis primos. Y que ahora nos matamos de la risa, claro. Porque éramos, no encontramos tía el pedazo para que le completen la frente. Y se había roto la cabeza, pobrecito. Oiga, hablando de este tipo de cosas, nosotros tenemos un primo que se llama Darío. Él tiene una discapacidad física, desde toda la vida, o sea, mi primo ha sido así. Y era súper consentido, siempre era el más consentido de todos nosotros, ¿no? Él puede hacer todo, pero no camina bien. Entonces, y mi tía, cuando él era muy niño, él tenía como las defensas súper bajas. Entonces, si por ejemplo uno le daba un chicle a mi primo, un caramelo, cogido de la mano de uno y le daba en la boca, ya eso era una infección intestinal brutal. Entonces, era bastante complejo con él. Y estábamos en el primer piso de mi casa, había una terracita pequeña, estábamos jugando. Al otro lado, donde ya se acababa como, donde el vecino, por llamarlo así, de una manera, había un cúmulo, hay un montón de tierra que estaba ahí acumulada. Y estábamos jugando y mi primo se sienta justo en el filo, y de pronto, no sé por qué, se cae. Imagínese que se cae de la terraza, se cae hasta, afortunadamente, hasta esta cantidad de tierra que había. La vereda. No había más. Cosa que nosotros éramos así de... ¡Oh! Se cayó, se llama Darío. Se cayó el Darío. Y por Dios, no tiene ahora idea. Ahora lo que dicen es, se acumuló, el pozo se acumuló. No. Algo así, no, es con esa misma emoción. ¿Qué ves? Emoción. Era el susto de la vida, nuestra tía nos iba a matar. Nosotros sabíamos que si con darle el chicle nada más, le pasó, imagínense cayéndose de todo un primer piso. Él se levantó, se sacudió y se fue a su casa. Todos, cada uno fuimos a su casa y todos moríamos al otro día. Nuestro tía nos saludaba y nosotros, buenos días, y corre, y corre, y corre. Nunca le pasó nada. Y mi tía se enteró de esto en una reunión familiar ya con todos los primos hace unos 5 años nada más. Nunca a mi primo le pasó nada de esa caída. Nunca, gracias al cielo, nunca. Y mi tía nos decía hace 5 años, ¿por qué no me avisaron? ¿Para qué, tías? Nos iba a matar a todos los timos, Eso fue un sustazo de la vida. Realmente... Sí, pero lo importante de todo es que ustedes saben guardar un secreto. Sí. Eso es lo importante. Todos sabíamos que nadie tenía que hablar, así que fue importante. Qué bueno, eso es importante. Muy bien, nos vamos al corte, nos vamos a la pausa. Ya venimos con Una Noche Contigo. Estamos hablando acerca de las travesuras que hacía cuando usted era guagua. Cuéntenos, ya venimos. Una Noche Contigo. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Fundación Titerefue y Más o Menos Teatro de Italia presentan Los Tres Cabellos de Oro del Diablo. Un mágico espectáculo de teatro de sombras, títeres y música basado en el cuento de los hermanos Grimm. Todos los sábados y domingos de mayo en el Teatro del Gallo de la Casa de la Cultura a las 11:30. Para más información, búscanos en Facebook como Fundación Titerefue o Festival Internacional de Títeres con Bombos y Platillos. ¡Les esperamos! El hombre fue creado para ser el amo y señor de este planeta, que poco a poco, día tras día, colapsa ante la indiferencia de una sociedad carente de sensibilidad. Tiempos apocalípticos. Exposición pictórica de Manolo Marín. Quiero utilizar el arte como un recurso, como lenguaje para penetrar por medio de la obra en la sensibilidad del espectador, anhelando un cambio. Venga y descubra la magia de estas obras que estarán expuestas hasta el 31 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Tiempos apocalípticos. Tiempos apocalípticos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Nos gusta pasar una noche contigo. Esa vocecita que ustedes escuchan es de nuestra amiga Michelle Dillon, así que le mandamos un abrazo. Gracias por el acolite para grabar el intro, los segmentos, las salidas y todas las cositas que estuvimos aquí como 3 horas grabando. Pero gracias por el acolite. Así que les mandamos un saludito a Michelle Dillon, de quien es esa vocecita que ustedes escuchan, ternurita de la vida. Oye, siguiendo un poco más del tema de lo que estábamos hablando, de las travesuras de los niños y todo. Yo te firmo y te pongo, pero así... Mi cabeza, que los niños que dibujaban en las paredes de chiquitos, ahora crecieron y son diseñadores de interiores. Mentira. En serio. No es cierto. Yo te no juro. Soy diseñadora de interiores. No, que eras buenita y que no hacías nada. Pero sí rayaba las paredes. Puta, es verdad, eso sí. Pero yo te digo, la mitad de eso deben ser diseñadores de interiores. Sigue bajando la calidad. Oiga, yo le tenía rayada toda la pared de mi cuarto, claro, sí. Eso sí me acuerdo. Pero en zapas sí me dejaba. Porque vivíamos en nuestra casa propia todo el tiempo. Desde que yo tengo su memoria, vivíamos en nuestra casa propia. Entonces mi papá me dejaba rayar todo lo que quería. En serio, todo lo que quería me dejaba rayar. Entonces no tenía problema. De hecho, hasta hoy en la casa donde ya vive ahora solamente mi papá, en el cuarto que era de mi hermano, todavía está... De los recuerdos. Los recuerdos, pero ¿sabes qué está? Está cuando mi hermano y yo jugábamos a las luchas. Entonces está cuánto íbamos. Es decir, por ejemplo, Chris, uno... Mi hermano se llama Cristian, ¿no? Mi papá les faltó imaginación. Pero a mi hermano le pusieron una H después de la C. Entonces, con esa era la gran diferencia. Entonces yo escribí a Chris... Y a mi hermano Chris, pero con H. Entonces ahí vamos viendo cuánto es el puntaje. Hasta ahora está ese puntaje ahí. ¿Quieres que te cuente una anécdota mía? No quiero, pero hay que seguir con el programa. Que la tengo. Adrián, ya sabías qué había que hacer con el micrófono, ¿no es cierto? Muchas gracias. Bueno, chicos, vamos a continuar porque Chris tuvo un percance que le impide terminar el programa. Entonces, vamos a seguir con este programa. Bueno, ustedes sí van a querer que yo les cuente la anécdota que yo tuve cuando tenía alrededor de unos 10 años. Fue realmente tenaz. A mis papás se asustaron bastantísimo. A mí me gustaba mucho jugar básquet y en mi cuarto tenía esos tipos de aros de plástico que habían. Entonces yo sabía jugar básquet, me ponía a jugar. Como yo soy hijo único, jugaba solito. Entonces tenía bastante imaginación, eso sí. Muy, muy buena imaginación. Entonces yo era mi rival. Básico, para ser niño tener imaginación. Exactamente, yo era mi propio rival. Entonces en una de esas, yo hice la jugada de Michael Jordan. Con el travieso. De coger y lanzarme a la cama, pero antes de topar la cama, lanzar la pelota al aro. ¿Ya? Entonces me lancé a la cama, lancé la pelota aro, y cuando me levanto, no me acordé que tenía esas tijeras grandes... De punta fina. Uy. Las metálicas. Ya. Clavada acá. En mi costado izquierdo. ¿Es en serio? Sí. Y no me dolía. Realmente no me dolía. Es que había estado cortando, haciendo manualidades en mi cuarto. Y dejé la tijera en mi cama. Entonces no me acordé. Empecé a jugar. Y la tijera se quedó así. Cuando ya me levanté. Entonces yo fui a la cocina, que estaban mis dos papás, y le dije, mira mami, pero yo con toda la tranquilidad de la vida le dije, mami, no me dolía, y le decía, mami, mira, casi se desmaya. Obviamente. Lo bueno es que en esa casa teníamos el consultorio ahí mismo. Pues me llevaron al consultorio, me cosieron, no pasó órganos internos, por suerte. Y ya, del susto no pasó. ¡Qué susto, literal! Sí, ese fue uno de los sustos más fuertes que tuve realmente. Una de las cosas que siempre pasan como dentro de las travesuras, como les decía antes de ir al corte, era que cuando en su casa hay silencio, preocúpese, ¿no? Alguna cosa debe estar pasando. Y creo que es como un poco típico algo que yo me acuerdo, que sí me acuerdo, del era que las niñas con el maquillaje de las mamás, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el castigo que me dio mi mamá? Porque casi no me acuerdo muy bien de esa escena. Porque hay que decir, ahora uno no les pega a los hijos, ¿no? Ahora uno no les pega porque si no, la friega uno. Antes sí, antes nos daban, pero créame que nos daban. Con lo que encontraban. Con lo que encontraban. ¿Cómo sería esa vez que me habría pegado? Que no me acuerdo muy bien. Pero lo que sí me acuerdo es del espejo de la cómoda de mi mamá lleno de labiales. Todos los labiales que usted se puede imaginar en todo el espejo. No recuerdo qué más hice, pero yo recuerdo todo el espejo lleno de labiales. Entonces mi mamá le dejé sin un solo labial. Porque obviamente hasta que se gaste, hasta que se acabe, obviamente no iba a dejar a la mitad del labial. Entonces esa travesura sí me acuerdo, que mi mamá sí me pegó una buena castigada por eso. La señorita Cristina Cadena nos mintió desde las 8 y 10. Porque, Adrián, te puedes acordar que nos dijo, yo era una niña muy buenita, sí, no hacía, por eso, muy buenita, no hacía nada. No hacía mucho, era bien educada realmente. Oye, ¿cuánto crees que costaban esos labiales? Ah, no sé. ¿Cuánto crees que le costó a su primo cerrarle la cabeza? No sé, porque yo no encontré la otra parte, entonces no sé si quedó bien o no. No sé, sí, estamos tratando. Vente, Adrián, vente, deja poniendo ahí la cortinita y vente para que nos cuentes una travesura más que hayas hecho. Y de ahí para irnos con musiquita y hablar ya de las cosas que hay como para hacer el fin de semana. Tome asiento ahí. A ver, cuente. Otra travesura. Pero así de esas, así de... así wow. De susto, de... me estoy ahogando. Para contar en las reuniones familiares y decir, wow. Con mis amigos, oye, tu micrófono no está prendido. Tienes toda la razón. Espere, va a prender el micrófono. Estás en lo cierto. Lo siento, la costumbre. Ahí sí. Yo tenía unos amigos que eran bien locos en realidad. Yo no solía participar mucho de las locuras que... De las travesuras. Pero cuando me llevaban ya tocaba. ¡Ay, pobrecito! Es que uno ya se veía involucrado, entonces. Era o corres, ¿no? Claro. Y entonces con ella sí tuvimos un par de experiencias medio extremas. Una todos, vez, por ejemplo. Sí, cuenta. Teníamos la casa de mi casa, bueno, unas cuatro casas. Tenía un amigo que vivía en un edificio y tenía una pequeña terracita que daba hacia la casa de al lado. Y esta casa de al lado tenía un limonero, que era tan grande que llegaba a esta terracita. Entonces nosotros nos botábamos por un ladito, nos subíamos de este techo y nos robábamos los limones. Ya. Pero resulta que el señor de la casa de al lado era un señor ya mayor, que era un poco alterado. Cascarrabias. Y nosotros le decíamos el loco, porque nunca supimos cómo se llamaba. De los limones. Sí, entonces, resulta que nos encontraba a veces robándole sus limones, ¿no? Porque era de los típicos señores mayorcitos que se asomaban en la ventana y estaban espiándote. Claro. Entonces nosotros, hasta de juego, nos escondíamos y veíamos cuántas veces le podíamos robar sin que se nos dé cuenta. Ya con objetivos y metas. La semana anterior fueron dos, esta vez tienen que ser tres. Sí, claro, la adrenalina. Pues, claro, además. Entonces, un día resulta que el señor nos estaba esperando. ¡Ay, no! Ya se había dado cuenta que estábamos por ahí, nos estuvo esperando, y quiso darnos el susto de la vida. Entonces, esperó a que nos subamos, estábamos ya trepados cogiendo los limones, cuando sale de la parte de una ventana, apuntándonos con una escopeta. ¡No! Imagínate el susto, uno de 8 años, como viendo al señor con una escopeta y gritando como loco. Yo ni siquiera me acuerdo qué dijo. Pero me acuerdo de la escopeta. No claro. Sé si sería de verdad. Pero nos lanzamos. Fue tan claro. El susto que nos lanzamos del techo, literalmente. nos lanzamos al otro patio para del susto, ¿no? Salvarse la vida. Sí, claro. Yeah. Ese sí fue tremendo. Todo por unos limones. Y ahora te dan 6 por un dólar, imagino. 6, 10. ¿Dónde bueno. compras tú los limos? O sea, en San Juan sí dan 10 por un dólar. Ahí dan 10 hasta 12, si eres casero. ¿Sí? Bien, Adrián, muchas gracias entonces por contarnos esas cosas de extremas. Les decía que de ley todos jugamos alguna vez al Rin Rin Corricor. Ah, sí, ese total. Sí. Ese sí, clasicazo de la vida. Quien no haya jugado no estuvo infancia. Yo alguna vez, y también creo que alguna vez hicieron lo que yo hice con mis primos. Casi nos matan. Y de hecho nos pegaron bastantísimo. Porque se nos ocurrió un día, yo llevaba una funda de Super Maxi cargadísima y salía de mi casa. Fatúrele. Super, así, perdón. Bueno, es chismosa, oye, es vieja chismosa. Entonces, yo llevaba una de esas fundas holgadas. Entonces, llena de cosas. Entonces mi mamá me decía, ¿a dónde te vas? Y yo le decía, no mamá, me voy a jugar con mis primos. Entonces, ya bueno, voy. Y llevaba, estaba esa funda cargadísima. ¿Pero qué llevaban? Y mis primos también tenían una funda. Y dejamos una mesa afuera. Y abrimos la puerta del garage de la casa de mis primos, que eran al ladito los dos. Y empezamos, venta de garage. Joyas de mi mamá. No. Relojes de mi papá. No. De mi tío habían algunas cosas. Una bicicleta que se había ganado y que era una bicicletota. Vamos también a la venta de garage. No sé cómo mi mamá salió. Casi nos mata. Y eso que habíamos hecho pocas ventas todavía. Nos fue mal, vacas flacas teníamos. ¿Qué? Señora Mejía, lo siento mucho, se ha sufrido harto con este guagua. Yo también despido. No creo que pueda regresar después de esto, porque mi mamá no sabía esto. No, mentira. Qué barbaridad, no puedo creer. Ahí está, hemos sido traviesos, sí. Unos más que otros, pero ahí está. El señor Ruiz debe haber hecho hacer un programa solito de esto. Nos hemos reído harto. Yo estoy publicando el libro ya. Ajá, sí, de las travesuras del señor Ruiz. Muy bien. Vamos ahí con una canción que queremos darles un poquito como una explicación. Está como en boga porque, bien, es de una serie de Netflix. La canción se llama Bella Ciao. No tiene un autor conocido como tal. Ha habido diferentes cosas que se han ido cambiando. Esta es una canción que se hizo popular, cantada por los simpatizantes del movimiento partisano en Italia durante la Segunda Guerra Mundial, cuando luchaba contra las tropas fascistas y nazis. La propagación de Bella Ciao, o Bella Ciao, durante la resistencia está documentada y parece circunscribirse sobre todo en la región de Emilia. Esta canción viene, para la gente que tiene Netflix, de la serie La Casa de Papel. Entonces, espectacular, le recomendamos. Primero le recomendamos ver, ya haremos más adelante un programa como de las mejores series que tiene esta plataforma para que le pueda ver y ustedes puedan tener como un poco más de idea de lo que estamos hablando, pero le recomendamos mucho. La popularidad de Bella Ciao comenzó a mitad del siglo XX, aprovechado de los numerosos festivales mundiales de las juventudes comunistas que tuvieron lugar en varias ciudades como Berlín, Praga y Viena, donde la canción fue cantada por los delegados italianos y posteriormente fue traducida a los idiomas de los delegados de otros países. Esta canción alcanza una grandísima difusión en los 60, sobre todo durante las manifestaciones obreras y estudiantiles de 1968. Las primeras grabaciones de esta versión partisana se deben a la cantante italiana de origen emiliano Giovanna Daffini y al cantautor francés de origen toscano Yves Montand. Así que queremos que escuchen esta, obviamente la versión que vamos a escuchar es de la serie La Casa de Papel, pero está muy buena. Si usted quiere entender un poco el significado, le recomiendo ir a buscar en español, es muy buena realmente. Cierra los ojos y disfrute. Es hermosísima. Ya venimos. Mattina sono alzato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via. O bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, partigiano, portami via. Y mi sento di morir. sei un muoio da partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e sei un muoio da partigiano. Tu mi devi seppellire, seppellire la sui montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e seppellire la sui montagna sotto l'ombra di un bel fior. E le genti passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao, e questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Una noche contigo. ¿Qué hay para hacer? Te lo contamos a continuación. Y porque no le queremos aburrir, y porque le queremos contento, y porque les queremos que vayan a hacer cosas súper chéveres, les vamos a contar qué pueden hacer este fin de semana o estos días para que no se aburran, no se queden en su casa, por favor. Como le dijimos en el primer programa, por favor, deje de ser sedentario. Vamos a caminar, vamos a conocer cosas, vamos a manejar nuevas culturas, nueva información de cultura. Tenemos teatro, tenemos danza. Tenemos también una visita a museos que está espectacular. Entonces tenemos algunas cosas que les va a gustar. Y vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de Stand Rebeldes. Es un stand-up comedy, Stand Rebeldes 2018. En la cual participan Eli Benson, Juan José Avedrabo, Luna Boa como invitada y el gran Pancho Viñachi igual como invitado. El show de stand-up comedy que se adapta al público con el que se encuentra. Es una noche con tres comediantes, con tres formas diferentes de ver el mundo, llenos de historias, anécdotas y observaciones sobre la vida, las relaciones y otras cosas para reír y pensar. Como todas las ediciones de este show, esta vez nos la jugamos con una temática especial, en torno al fútbol, la pasión de multitudes. No es una apología del fútbol, sino su destrucción conceptual si la tuviere. Un show sin censura ni complejos, recomendado para verlo en pareja, o solos, o abandonados. Única presentación, miércoles 30, jueves 31, viernes 1 y sábado 2 de junio, 21 horas. Otra vez, viernes 30. Viernes 30, jueves 31 de mayo, viernes 1, sábado 2 de junio a las 21 horas. Cover $18, incluye $8 de consumo y con cena $27. Pueden hacer sus reservas al 096-292-0712. 096-292-0712. Muy bien, así que esto es en el Teatro Patio de Comedias, para que pueda ir en el teatro. Y otra de las cosas que también puede ir es al teatro del CCI, es donde están dando los bonobos. ¿En dónde? En el teatro del CCI. Ya lo dije. No me estás poniendo atención, Rui. Dijiste, ¿en dónde? ¿En dónde dije? Ah, muy bien. ¿En dónde? Del mismo autor de Tok Tok llega la gran comedia Los Bonobos. En esta es la Bonobos. Bonobos. Bonobos. ¿Cómo? Bonobos. Otra vez, ya tú dices el título. Bueno. Del mismo autor de Tok Tok llega la gran comedia Los Bonobos. Esta es la historia que nos presentan tres amigos muy particulares. Alex es ciego, Dani sordo y Frank mudo. Situación que les ha impedido relacionarse amorosamente, pues han sido permanentemente rechazados por su discapacidad. Alex decide cambiar su situación e incita a sus amigos a buscar mujeres reales a través de una aplicación de citas por internet. Pronto contactan a tres chicas, Ángeles, Jessie y Bea, por lo que hacen audaz y delirante la continuación del plan de Alex. Es que durante las citas, Dani, el sordo, puede oír. Frank, el mudo, hable. Y el que es ciego, simula ver. Ah, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Eso tiene la actuación de Alex Cisneros, Cristian Castillo, Panchito Viñachi, Natalie Valencia, Valentina Pacheco y Sonia Valdés. Así que no se lo puede perder. Vaya al teatro del CCI. El viernes, están los viernes, de 8 a 22 horas, el sábado también de 8 a 22 horas y los domingos de 18 a 20 horas para que lo pueda disfrutar. Y tenemos una cosa más. Tenemos una última cosa que programa. Para hoy. Ahorita, de su casa, vaya. Váyase, ¿verdad? Hoy, miércoles 16 de mayo a las 21 horas, a petición del público, volvemos con nuestro manual de uso para padres. Única función, disfruten de una comedia hilarante cargada de destellos irónicos y descabellados sobre las madres y los padres, y también los hijos. Costo, $15, incluye $7 de consumo, es en la Creperola del Teatro, en la 18 de septiembre y 9 de octubre, Teatro Patio de Comedias. También. Muy bien, así que disfrute, que es un showzazo, recomendadísimo, créanme, he podido tener la oportunidad de ver este show y es muy bueno, así que aproveche. Oiga, antes de irnos, ¿quién es Yumak, Adrián? ¿Me puede decir, por favor, quién es esta persona? Trazos de nuestra identidad. Pues le mandamos, tiene un programa que se llama Trazos de nuestra identidad, así nos acaba de decir Adrián. Yumak, tengo que decirte que has dejado tu Facebook abierto. Y no vamos a hacer absolutamente nada. Eso no se hace. Así que, y por cierto, Israel Arellano te está saludando otra vez. Un saludo para Facebook. Israel Arellano, así un abrazo que... gigante. Gracias por escucharnos, Israel. Ajá. Así que le mandamos un abrazo. Yumak, por favor, deja cerrando tú. No vamos a hacer nada. En este momento pongo salir. Y es posible que los cambios no se guarden. No importa, salir. Salir. Ya dejamos cerrando ahorita en este momento. No dejen el Facebook abierto, por favor. Es muy peligroso. Ese también puede ser otro de los temas que podremos hablar. ¿De? De, porque, o sea, las personas que dejan su Facebook abierto. Hay tantas cosas que escriben, tantas cosas que pasan en este mundo. Yo sí lo he hecho. Yo también. Sí, le he publicado. Yo he escrito en un Facebook abierto. Yo nunca he dejado un Facebook abierto. No, pero sí, yo también he publicado. Ajá. Y una vez causé un problema con una novia de un amigo que no tiene ni idea. Que te pican las manos. Estaba ahí abierto, es imposible. Pero bueno, de eso hablaremos entonces en otro programa. Ya se nos acabó la hora, ya se pasó así de rapidito aquí conversando. Se nos acabó la hora, como el colegio. Ya se acabó la hora, profe. Sí, literal. Ahora sí. Que tengan una excelente noche, nos despedimos. Muy buenas noches, que descansen, ahora sí nos vamos, si todavía no acaban deberes, háganos deberes, o si no, ya vámonos a dormir todos. Todos, toditos, todos, que tengan una excelente noche, hasta el próximo miércoles. Mi nombre es Cris Cadena. Esteban Ruiz. Les mandamos un abrazo. Gracias por haber venido, la pasamos genial. Ha sido el mejor café que he tomado en mi vida. Te esperamos el próximo miércoles para volver a tener una noche contigo. Una noche contigo.